Un baño de oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almain. Ficción sonora, audiodrama, audioensayo, documental sonoro, audiolibro, radioarte, radioteatro, radiopoema. Bienvenidas al episodio número 27 de esta tercera temporada de Baño de Oralidad. Hoy seguiremos escuchando otros tres episodios de la ficción sonora de radialistas apasionadas y apasionados sobre la vida de la activista afrocolombiana Ana Fabricia Córdoba. Hoy escucharemos los episodios 4, 5 y 6 de esta serie radiofónica en 10 episodios. Antes de dejarles con ellos, les quiero hacer dos llamados. El primero, como siempre, es hacerse socia de Radio Almaina para contribuir con la cantidad que puedan a que sigamos emitiendo en la FM de Granada y en la web. El segundo llamado es a que nos enviéis propuestas para transmitir series de ficción o documentales, o incluso series de cuentos o audiolibros. El contacto del programa es, como siempre, banoralidad@riseup.net. Eso es lo que quiere mi madre. ¡Golpe de tambor! Lo único que digo es que se haga la voluntad de Dios y que se vayan dando las cosas bien, porque uno teniendo una vivienda digna, al menos recoge uno sus hijos y ya está uno más calmadito que anda como un perrito para arriba y para abajo. Ana Fabricia Córdoba, la negra. Una juntanza de mujeres por la paz. Capítulo 4. De barrio en barrio, hasta el barrio La Cruz. La negra Ana Fabricia, mi vecina en Urabá, arrancó para Medellín, tan solo con la ropa puesta y la recua de hijos. Eran 4 hermanitos y la chinita recién nacida. Ahora se los presento. Hola. Este es Carlos Mario, que estaba pequeñito. Y yo soy Jonathan. Jonathan, tan querido, siempre ayudando a su mamá. Y aquí está Diana Lucía, que prefiere que le digan Lucy. Joven y coqueta, como dice mi mamá. Y este, Carlos Arturo, que lo conocen como Pirulo. El más papichulo. Ay, me falta la chiquita, Lisette Carolina, que todavía no cumple un añito. Y así, sin un peso, llegaron a Medellín, la capital del departamento de Antioquia, la gran ciudad. ¡Mira! ¡Mira por dónde caminas! ¡Negra Langaruta! ¡Ea, María! ¡Cuánto loco suelto aquí! ¡Amá, amá! ¡Venga! Es que cuando ese bombillo está rojo, hay que quedarse paradito ahí, quietico. ¡Ajá! Y cuando se pone verde, entonces se cruza. Ay. Yo vi eso en una película. Ay, no. Qué duro es andar en la ciudad. A ver, muchachos, no se me despeguen. Sí, amá. Agárrense la mano como una trenza. Que caminar por estas calles es más peligroso que pisar una mapana. Y no se orinen delante la gente, que eso está prohibido. ¿Me escucharon? Claro, amá. ¿Y qué vamos a comer, mamá? Vamos a pedir caridad. ¿Y cómo se pide eso? Alargas tu mano. Pones cara como de perrito regañado. Colabore, una monedita. Y si te dan algo, decís bendiciones. ¿Y vos, Lucy? Dime, mamá. Si algún carabonito te quiere tocar una nalga, le pegas su totazo. ¿Me escuchaste? A lo bien, mamá. Vamos a formar un equipo, escúchenme. Lo que le den a uno es para todos. Y no se me agüeven, que vamos a salir adelante como el elefante. Sí. Ay, claro, mamá. Ella peleaba la vida, nunca se quedaba con una mano sobre la otra. Escuchen, pelado, ahora nos vamos a ir para la Comuna 13. ¡Vamos! Ahí yo tengo una familia, vamos a ver si nos dan un techo para pasar la noche. Y se lo dieron. ¡Ay, Dios te lo pague, primo! Pero como Dios no pagaba... Y mi mamá tampoco... Lo siento, negra, esto es alquilado. Bien puedan, señora Ana Fabricia. Métase en este rancho. Ay, muchas gracias. Y no hagan mucho ruido, que aquí lo que sobran son sapos. ¿Quién llegó? ¿Cómo le parece que esta negra yo la conozco? De apartado venís, ¿cierto? Sí. Vos sos de la UP. ¡Vos sos una traidora! No, no, señora. Nosotros nos robaron la finca. ¡Cerra la jeta! Se largan porque se largan. Aquí mandan las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En la Comuna 13 tuvieron que trasegar de un lado a otro. Como 9 veces se cambiaron de rancho. ¡Qué pesar! Lo que pasa es que en esta ciudad tan grande, una se pierde. Nadie conoce a nadie. ¡Epa, vecina! ¿Y entonces quién soy yo, pues, ah? ¡Juana! ¡Amiga vecina! Negra. ¿Y vos de dónde saliste? ¡Ay, eso mismito digo yo! ¿Cuándo llegaste a Medellín, negra? ¡Ay, qué bacano encontrarte! ¡Qué alivio, amiga! ¿Y dónde se han metido? ¡Conta, pues! Pues en la 13. Pero nos tienen amenazados como guerrilleros, como ladrones, como mala paga. No, ¿cómo así? Negra, no veas, yo estoy en otra comuna. Mira hacia allá, al fondo, al otro lado. Ah. En esa ladera me he acomodado yo. Vamos, vamos para allá. Vamos, pues, vamos. Y nos fuimos, andando y atravesando todo Medellín hasta la otra punta, que hoy se llama el barrio La Cruz. En ese tiempo, ni nombre ni escaleras tenía. Esto pertenece a la Comuna 3. La gente desplazada fuimos llenando y llenando la montaña con ranchos y más ranchos como una invasión de hormigas. ¡Epa, la arepa! Desde acá arriba se ve toda la ciudad, se ve gigante. Aquí nos amañamos, negra, ya verás. Yo conozco un curita buena onda y todo. Ajá. Efraín se llama. Él te va a ayudar a conseguir un rancho, ya verás. Ahí se apretujan todos. En una colchoneta cabes tú con los 5 culicagados, ahí nos acomodamos. Pero la panza es lo primero, Juana. ¿Cómo vamos a resolver la comida? Mañana a las 4, bien tempranito, comenzamos el recorrido. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo así que el recorrido? Explícame. Zapateamos la plaza minorista, negra. Algo se consigue. Vea, mi doña. ¿No le sobra por ahí una yuquita, papita, un plátano? Hasta huesitos para hacerle la sopa a los pelados. Claro, hija. Vení para acá, llévate estas sobras. Ay, bendiciones. Mi Dios la bendiga. Muchas gracias. Hoy es martes, negra. Ajá, ¿y qué pasa? Hoy nos rebuscamos algo por ahí por Campo Valdés. Bueno, hágale, vamos. ¡Ey, ustedes! ¿Y por qué no se ponen a trabajar, sarta negras vagas? Denos trabajo, vecino. Nosotras le cumplimos. Ja, yo no doy trabajo a negras hediondas. ¿Veste qué tal? Ve, vos podés limpiar las ollas con ese pelo de bombril, ¿cierto? Oigan, este desteñido, ¿este qué se cree? ¿La tapa del frasco o qué? ¿Pero sabes qué? Vos te cortás y botás sangre roja. Y yo me corto y también boto sangre roja, entonces. Enfócate, negra, y deja la chilladera. Ay, María, mijo. Si aquí todos estamos revueltos. Ah, sí, eso sí. Mira nomás en esta plaza. Negras enrazadas con indios, zambos con mulatas y hasta de cuero blanco. Como aquellos españoles que venían en barcos a violar a las mujeres. Si es que aquí todo es mezclado, mi amigo. No, vea pues con lo que salió. Yo sí digo que en Colombia ser racista, eso sí es muy pendejo, vea pues. Ay, y yo digo que el racismo da cáncer. El barrio de la Comuna 3 fue hecho por nosotras, las mujeres. Viudas, solteras, viejas y peladas. A los hombres desplazados nadie les daba trabajo. Todos eran sospechosos. Con la negra Ana Fabricia y con Luz Elena y con Florinés y con tantas vecinas y parceras nos pusimos las pilas. ¡A organizarnos, mujeres! Los varones que nos ayuden como puedan. Y nosotras vamos de albañilas, pero antes Una rezadita para empujar. Hágale, negra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. A ver, la juventud que está sana. ¡Jonathan! ¡Carlos Mario, Pirulo! ¡Y vos también, Lucy! ¡Sí, sí! ¡Muévanse, muévanse! ¡Traigan todo lo que encuentren! ¡Cartones, tablas, ladrillos! ¡Todo lo que encuentren, tráiganlo! ¡Eso! ¡Llamen a todos los pelados! ¡Vamos a hacer convites! ¡Hoy toca levantar la casa de la señora Mónica! ¡Hágale pues, pelados! ¡Vamos, vamos! ¡Con toda la energía! ¡Ah! ¡No sea abusiva, parcera! ¡Eso se llama trabajo sin sueldo! ¡No, mijitico! ¡Esto se llama ayuda mutua, un convite, hoy por ti y mañana por mí! ¡Párchese aquí en vez de estar criticando y chismoseando! Y así se fueron levantando los ranchos en el barrio La Cruz. Autoconstrucción, como dice. ¡Ya tenemos la casita! ¡Humilde pero decente! Pero en el barrio no teníamos luz. Y las noches eran muy peligrosas con aquella oscuridad tan berraca. Negra, mira, ponele cuidado. La luz llega a este sitio que llaman Isque la Torre. Y de ahí lo vamos a sacar. Y tiramos el alambre y otro alambrecito por encima de los techos. Bueno. Eso está prohibido, vecina. No se puede. ¿Cómo así que no se puede? Vas a ver. ¿Cómo estamos pudiendo? Pues entonces, agarra ese alambre y deja la cantaleta, hombre. Hágale, vamos. Y así fueron estirando los alambres y cruzando palitos para levantarlos. Como no era alambre bueno, a veces caían rayos y se armaban incendios. Pero necesitábamos luz, ¿sí o qué? A ver, familia, sigan cruzando palitos. Y ese fue el nombre que le quedó, La Cruz, de tantos palitos cruzados sobre los techos. Y lo levantamos las manos de las mujeres. Ay, Juana. Decime, ¿qué pasó? Ay, amiga, yo no puedo con tanto peso en el lomo. ¿Qué te pasa, pues? 5 pelados, y los recorridos, y los convites, y las amenazas. Ay, no, yo ya no aguanto. Y bueno, ¿y entonces qué piensas hacer? Pues, hay un paisa por ahí que me anda tirando los perros. ¿Y cómo sabes tú que es una buena persona? Mira que hay muchos malandrines por ahí sueltos, más malos que... Que nada, Juana. Es más peor estar sola con 5 bocas. Bueno, pues... Yo necesito un marido que me ayude a criar a mis hijos. ¿Y ese paisa te quiere, negra, segura? Ay, pues imagino que sí. Mira, en el morral se va a llevar a esta negra manita y a mis 5 mostritos. A ver, ¿y cómo se llama el afortunado, pues? El afortunado se llama Delmiro, así se le conoce. Delmiro Espina resultó un buen marido para Ana Fabricia y un buen padre para los 5 pelados. Negra, negra, yo puedo darle mi apellido a esa sarta de chinos. Apellido Ospina. Eso lo resuelvo en el registro. Ay, Delmiro, usted es muy generoso. Lo hago también por mí. ¿Cómo y por qué? Si el agua viene de distintas fuentes, la gente habla. Pues sí. No voy a darles papaya. Todos son hijos míos. Todos son Ospina. Diana Ospina, Jonathan Ospina, Carlos Ospina. Todos Ospina. Todos Ospina. Todos los Ospina son hijos míos. Oiga, vecina, venga, Ana. Arrime, venga para acá todas. Aquí estoy, vecina, ¿para qué soy buena? Bueno, no es Semana Santa, pero les preparé un mongo-mongo que está más sabroso. ¿Mongo qué? Mongo-mongo, una delicia de mi tierra. Vengan y métale la cucharita y verá que eso está más sabroso. Gracias. Dicen que compartir es el secreto del buen vivir. Y contame, negra, ¿de dónde sos vos? Yo soy del Chocó, vecina. Ay, ¿cómo así? Yo vengo enrazada de indios en Veracatío, por el lado de mi papá, y de negra bien prieta, negra cuscús, por el lado de mi mamá. ¿Cuscús? A mis abuelos los obligaron en el río Atrato. ¿Ustedes han escuchado el río Atrato? Pues oí. Ahí no es donde las mujeres van todas en pelota. Ay, no. En pelotas no, Pero si llevan las tetas al aire, eso es normal. Llevan las tetas boleadas. Vea usted. Allá en Paruma pasa una chalupa con mujeres sin brasier y a nadie le importa. Imagínate qué vergüenza. No, ¿vergüenza de qué? ¿Cómo te parece que la gente se esconde para hacer el amor? Pero la guerra, ay, la guerra, es así la cantaletean a la luz del día. ¿Cómo será eso? Pero tenés razón, Ana Fabricia, pero yo no me quito el brasier ni de vainas. Ay, pues no te lo quité, pero sí, bota fuera esas ideas tan vejestorias. Ay, no, y ahora demos un bailadito. Métanle música, mujeres. A lo bien. Que suene un porro o una cumbia. Ay, con la pollera colorada, pongan esa. Ana Fabricia, corra, corra. ¿Qué pasa, muchacho? ¿Cuál es el afán? ¿Qué pasó? Corra a su rancho. Es que... ¿Qué? Es que ya no tiene rancho. ¿Qué? ¿Cómo? Un lodo cayó, un derrumbe. ¿Cómo así? Ay, acabó con toda su casa. No puede ser. Sí. Ay, no, corra, mi casa. Corra, vamos. Ay, qué cosa tan maluca, Dios mío, mi casa. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados y la Fundación Rosa Luxemburg, realizada en la emisora comunitaria La Esquina Radio, Medellín, Colombia. Traigo un escudo, señores. Y él esta acusación va para el Estado también. Qué tristeza que los mismos agentes de la policía que nos cuidan nos asesinan los muchachos. Ana Fabricia Córdoba, La Negra, una juntanza de mujeres por la paz. Capítulo 5. Presa por guerrillera. Fue un peladito que avisó el desastre. Ese lodazal que arruinó el rancho de Ana Fabricia en la ladera del barrio La Cruz. La negra llegó corriendo, saltando charcos. ¡Mis hijos, dónde están? ¿Qué se han hecho? ¿Dónde se han metido? ¿Dónde están mis hijos? Los cinco pelados estaban bien, por fortuna. Pero la casita levantada con tanto camello estaba destruida. La avalancha había derrumbado, había tapado hasta los zinc del techo. Todo se perdió, mamá, todo. Mire, los colchones. No, la cocina, la ropa, hasta el televisor. Todo, toditico se perdió. Ay, pero ustedes están bien. Estamos bien. Lucy. Sí, mamá. Jonathan, venga, yo los reviso, están bien, venga. Estamos bien, mamá. Esperen un momento. Es que nosotros estábamos aquí en esta canchita. Ahí en esa canchita, estábamos jugando con la pelota. Sí. Cuando vimos, vea, se aflojó esa cagada de lodo. Ay, gloria a Dios, ustedes no estaban aquí. Carolina, Diana. Ay, muchachas, qué pecado habré cometido yo para que me caigan tantos chicharrones encima. Ay, mamá. Pues bueno, más se perdió allá en la finca Urabá. Yo aprendí aquí en Medellín que antioqueño no se vara. Y antioqueña menos. Así que vamos a levantar la casa. ¡Claro! ¡Vamos, muchachos! ¡Sí, sí! Y con el vecindario la levantamos. Más arriba, sí. Hubo que encaramarla hacia la punta del cerro. ¿Cierto? Hicimos un convite. Trajeron cartones, plásticos, algunas tablas. Cuando la negra Fabricia y las demás vecinas llegamos a este barrio, jalamos la luz con alambres y palitos cruzados desde la torre. Pero eso resultó peligroso. Hubo incendios. Hasta un muchachito casi se achicharra una vez. Se acabó la piratería, señoras. ¿Cómo que piratería? ¿A usted qué le pasa? Esto es ilegal. Las empresas públicas de Medellín, EPM, harán un buen cableado y pondrán medidores para la luz. ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias, inspector! Sí, pero gracias las que hace un mico. Esto aquí es pagando. ¿Pagando qué? Si la luz es un servicio público. Pero hay que pagarlo. Pero todo es pagando. ¿Y si no alcanzamos a pagar, qué pasa? Se quedan sin luz. Ay, jue madre. Mira esta factura negra. ¿De dónde saco yo tantos miles de pesos? Ni como Fufurufa en la Plaza Botero. Ay, vecina, yo estoy igual. Y ahora dicen que van a hacer lo mismo, dizque para el agua. No. Medidores para los caños de agua, ¿usted puede creer? Hay que protestar, Dios mío santo. Nos van a dejar a oscuras y sin un chorrito de agua. ¿Cómo va a ser eso, por Dios? Óigame, desconectados. Así estamos. Ay. Desesperadas. Hay que protestar. Así fue que se formó la mesa interbarrial de los desconectados. Creo que Ana Fabricia y yo fuimos de las primeritas en engancharnos. No, señores de EPM. El agua es un derecho. Nadie puede apropiarse del agua porque el agua la manda Dios. La mandará el mismo milagroso de Buga, pero la administramos nosotros. ¿Me entiende, vecina? Yo lo único que entiendo, señor, es que esa empresa que se llama pública se comporta como si fuera privada. ¿Qué? Solo piensan en sus ganancias. Cuida tus palabras, vecina. Bueno, en fin. Tomando en cuenta las dificultades ciudadanas, las empresas públicas de Medellín, EPM, van a implementar un nuevo sistema de tarjetas prepago. ¿Y cómo es eso? ¿Y qué vaina es esa, inspector? Eso es como el celular, mi señora. Usted compra una tarjeta de luz o de agua. Y tiene luz o tiene agua. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? Ya no les llegará una factura gorda a fin de mes, sino que van comprando cuando necesiten, de a poquito en poquito, y así se van. ¿Así que así, no? Sí. Esto me huele a rata, señor inspector. ¿Qué? Por favor, no. ¿Usted sabe cuánto tiempo hace que yo no llamo a mi hijo? ¿Que se me lo metieron allá en la cana sin ninguna culpa? Pues no tengo idea. ¡Un mes y 8 días! ¿Y usted sabe por qué? No, ¿por qué? Porque no tengo saldo en la tarjeta. Y ahora voy a tener 3 tarjetas, una para el agua, una para la luz y la del celular. Bueno, pues el que quiere celeste, que le cueste, ¿no? Pues celeste son las navidades, Medellín brillando con todos los alumbrados. ¡Ja! Y nosotros aquí que estamos en las laderas, como si fuéramos unos búhos, mirando oscuras las luces de abajo. ¿Cierto? No. Y para acabar de ajustar, sin una gotica de agua. Señora, considere que nosotros... Amiguis, no escuchen a este baboso. Con tarjeta o sin tarjeta vamos a seguir desconectados. Mañana salimos a protestar. No. Porque la luz y el agua no son mercancías, son derechos humanos. La negra Ana Fabricia y las mujeres del barrio organizamos las marchas. El agua no se vende, el agua se defiende. No más miseria, no más desconexión, no más tarifas ni privatización. Que se quemen las facturas, no los niños ni las niñas de nuestros barrios. ¡Negra, negra! ¡Está viniendo la policía! ¡Nos tenemos que ir! ¡Nos tenemos que regresar! ¿Regresar? ¡Regresar no! ¡Para atrás ni para coger impulso! ¡Ya no dejes de marchar! ¡Por agua para el pueblo! ¡Amiguis! Ya le bajamos el tonito a esos funcionarios de EPM. ¡Ah, muy bueno! ¿Saben qué significa EPM? Empresa de pura miércoles. Y vamos a seguir con las marchas. Pues sí. Pero ahora dejemos la sufridera. Ay, sí que nos vamos a poner a sufrir. Vamos a preparar una comidita. Cada una pone lo que tiene. Y si no tiene, pues no importa. Lo que importa es compartir. Averigua el mondongo. La negra Fabricia preparaba unos patacones de papoche y unas arepas con queso amasado. Y yo hacía el arroz con coco y eso repartíamos. Y tengo una sorpresa. ¡Miren! ¡Miren este vinito que conseguí! ¡Alegría, alegría! Y pongan música que quiero rumbear. Esta es la vida que nos merecemos, amigos. Una vida sabrosa, con luz y con agua y con vino, mi gente. Por entonces, se montó una guerra tenaz en las comunas de Medellín. Nuestro barrio estaba repleto de policías y de combos. ¿Qué te pasó, mijo? Mamá, yo iba corriendo por la calle, vea. Vea, hay unos tombos. Me agarraron, ma. Estás sangrando, Jonathan. Vení. Mira, me quitaron la cédula, me golpearon, me aporrearon todo. Mírame allá. Vení aquí y te pongo agua oxigenada. Vea. Tan miserables. Ana Fabricia se apersonó en la estación de policía de San Blas. Con permiso, vengo a poner una denuncia. ¿A quién quiere denunciar la señora? ¿A su marido? A ustedes. ¿Cómo? A ustedes que están amangualados con los paracos y los traquetos. Me baja el tonito, señora. Compórtese, que es muy grave lo que usted está diciendo. Más grave es lo que ustedes están haciendo. A mi hijo lo acaban de malmatar por la calle. Al hijo de doña Jimena también. Esa vuelta es de ustedes. Eso lo sabe todo el mundo. Criminales. Mira, negra. Mejor te vas por la puerta que entraste, si no querés amanecer en el barrio de los acostados. A mí no me amenazan. Yo soy negra, pero soy ciudadana con derechos. Y ustedes comen de lo que pagamos los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Ciudadana? Si todavía tienes a esclava. Yo sé lo que voy a hacer. Voy a denunciar arriba. ¿Arriba? ¿Dónde? ¿Dónde arriba? Con el gobernador de Antioquia. ¡Con el presidente de la república! No, no señor, esos están en la misma mermelada. Voy a denunciar con derechos humanos, con la ruta pacífica, con todas las organizaciones. Ahí los quiero ver, polochos. ¡Ay, se pasó de la raya esta negra! Busca a Abuela Rica y que la denuncie a ella. Lo recuerdo como si fuera hoy. Era el 11 de junio del 2004. Ahí llegó el comando antiterrorista de la policía a la casita nueva, recién levantada de la negra Fabricia. Llegaron al amanecer con fusiles de asalto. Eran un poco de encapuchados. Y en el barrio se armó la corredera. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A quién están buscando? A la guerrillera Ana Fabricia Córdoba. ¡Soy yo! ¡Llévenme a mí! Eso lo dijo Lucy, no por valiente, sino para que no agarraran a su madre. Pero la negra estaba escuchando desde el cuarto. ¿Qué pasa aquí, carajo? ¿Quiénes son ustedes? Yo soy Ana Fabricia Córdoba. ¿Cuál es la pendejada? Tiene que acompañarnos. Usted es auxiliadora de las guerrillas y en esta casa me dicen que esconden armas. ¿Cuál armas? ¿Cuál guerrilla? Si a mí la guerrilla es la que me ha estado jodiendo la vida. ¿Quién metió esa chiva? ¿Ah? ¿Quién me tiró dedo? Aquí está el denunciante. ¡Vení acá! Yo la vi. Ana Fabricia era una leona. Se le tiró encima al desgraciado que la acusaba y le arrancó la capucha. ¡Ay! Miren quién es. Miren qué tatacoa se asoma. Era un tipo que le decían Muela Rica porque tenía estos dientes de aquí como separados. Era un malandro del barrio. ¡Ah! La cago este marica. Ponete la capucha otra vez, gonorrea. ¡Soltame! ¡Soltame! ¡Déjame! ¡Ni pa' sapo servís! ¡Ah! ¡Y vos, negra grajienta! ¡Vení! ¡Vení! ¿Qué te pasa? ¡Soltame! ¡Abusivo! ¡Llegó tu hora! ¿Hora de qué? ¿Hora de qué? ¡Soltame! La golpearon. ¡Ah! La empujaron. Incluso uno disparó al techo. Vea, vea que todavía ahí tiene el hoyo. ¡Ay! ¡No me dañen la casa! Se llevaron a Ana Fabricia en una patrulla, como si fuera una delincuente. ¡No me empujen! Y la encerraron en la cárcel de mujeres del Buen Pastor, en Medellín. La negra estuvo 3 meses en cana. Y la soltaron cuando el tal Muela Rica reconoció que él había inventado toda la novela, pues porque la policía lo torturó para que cantara. A ver, firme aquí. Yo no sé firmar. Ay, tras de guerrillera analfabeta. Abrite, abrite y lárgate antes de que se me salga el diablo. Y gana este. La persecución de Ana Fabricia Córdoba respondía a la política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe y la operación Estrella 6 en los barrios La Cruz y la zona nororiental de Medellín. La Cuarta Brigada, la policía y el DAS allanaron centenares de viviendas, torturaron y eliminaron a quienes consideraban sospechosos de colaborar con las guerrillas. Cuando la soltaron del buen pastor, a la negra le cayó una ayuda inesperada. Por ser madre cabeza de familia y desplazada, se le otorga este subsidio de vivienda. Con esa plata, la negra pudo comprarse una casita barata ahí en el barrio El Popular 1. Pero poco le duró la alegría. ¡Negra! ¡Negra! ¡Corre, corre! ¡A tu pelado le ha pegado un tiro! ¡Cómo! ¡Corre, vení! Carlos Mario, el más pequeño de los varones, tenía apenas como 13 años. ¡Ay, Dios! ¡Mira, mira! ¡Mira cómo lo dejaron, mira! ¿Por qué me lo mataron? ¡No! ¡Mi muchachito! ¿Por qué me lo mataron? Es difícil de creer, pero un tercio del pueblo negro de Colombia ha sido víctima de la violencia armada. La familia de Ana Fabricia Córdoba fue una de tantas. Me robaron mis tierras en Urabá. Quemaron mi casa. Vi matar a mi madre y a mi padre. Mataron a mi esposo. Mataron a mi hermano Arsenio. Ahora matan a mi hijo chiquito. Y yo sé que me quieren matar es a mí. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Quedarme llorando? ¿Quedarme quieta? ¿Qué saco con eso? Tanta sangre, tanta familia muerta. Eso me calienta más el corazón y me da más fuerza para seguir luchando. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados y la Fundación Rosa Luxemburg, realizada en la emisora comunitaria La Esquina Radio, Medellín, Colombia. Resiliente, que parió a un pueblo valiente, digna sobreviviente, llevando el amor de frente. Por la ciudad, lo que tenemos que hacer por derecho, porque tenemos el derecho como ciudadanos de trabajar con la comunidad, de ayudarnos unos a los otros como comunidad. Ana Fabricia Córdoba, La Negra, una juntanza de mujeres por la paz. Capítulo 6. Una plaza de vicio. A mi amiga y vecina Ana Fabricia, después de 3 meses en la cárcel por la mentira de un sapo, le habían dado una ayuda como madre cabeza de familia. Con esa plata, ella compró una casita muy humilde allá en el barrio El Popular 1. Ay, vamos a ver si aquí se olvidan de esta negra y puedo vivir yo sin tanto bololoy. No pudo. Primero fue el asesinato de su hijo Carlos Mario. Luego descubrió que esa zona era muy peligrosa. Ya saben, drogas, traquetos. Y más luego comenzaron las amenazas contra ella. Oye. La negra abrió una pequeña cantina para tener alguna entradita, pero sin acabar de abrirla, ya estaban los combos extorsionando, pidiendo, dizque, la vacuna. ¡Parcera! ¡Señor! ¡Seas bienvenida a este barrio! Usted ya sabe cómo es la jugada. Usted paga y nosotros la cuidamos. ¿Y yo por qué tengo que pagarles a ustedes? ¿Por qué o qué? Ustedes son muy abusivos. ¡Ay, no! ¡Deja circule! Circula que yo estoy trabajando. Ay, es que nosotros también, parcerita, nosotros también. Cada semana hacemos una vuelta y usted nos da el billete. Ay, ¿cómo así? ¿Sí entendió? ¿Le quedó claro? ¿Y si no pago? Ah, es que ahora que me acuerdo, usted no tiene una hija. ¿Cómo? Ah, una pelada que está calidosa. ¿Y sabe qué? Sabemos dónde vive, sabemos dónde está. Ay, no, mi hija me la respeta. Pagale, negra. Mejor que digan, acá vive una boba, que acá murió una viva. Pagales, pagales. Ese que habló fue un argentino. Se llamaba Federico. vino a filmar un documental sobre derechos humanos, se amistó con la negra y pues se quedó por acá. Ella le alquiló una piecita y las hijas, sobre todo Lucy, le declaró la guerra. ¡Ay, pero mamá! ¿Pero qué? ¡Tú eres mayor que él! ¡Sí! Muchos ojitos azules y mucha lindura el pibe, pero... ¿Pero qué, Lucy? ¿Qué es lo que te pasa? ¡Déjame vivir un poquito! Yo nunca he tenido un amor de verdad. Yo nunca he sido feliz con un hombre. Mi vida han sido ustedes. ¡Ay, mamá! Que no les falte techo y comida. Mi vida ha sido volcada para la gente, para la lucha. ¡Déjame vivir un poquito, hombre! Bueno. Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol, quiero mostrarte los colores de Lucy la... cambió cuando la vio arreglarse. La vio alegre, bonita, hasta engordó, porque la negra Fabricia era como un palo de escoba. Tu vida es tu vida, ma, disfrútala, pero no bailes mucho tango. ¡Juana! Diga pues. Amiguis, tenemos que organizar algo. Ajá. Tenemos que hacer algo. ¿Organizar qué, negra? Si ya estamos metidas en la ruta pacífica de las mujeres, en la mesa interbarrial de los desconectados, en el cambirí de las comunidades negras, ¿en qué más? Pero es que sigue llegando más y más gente desplazada. Ajá, sí, eso sí pues. Del Urabá, del Chocó, de todas partes están llegando. Sí. Llegan como cuando llegamos nosotras y no tienen ni pa' un chicle, amiga. Cagados y con el agua lejos, como dicen. Ay, eso sí es cierto, negra, pero nosotras no somos la divina providencia, mujer. Ay, tengo una idea. Una idea, a ver. Póneme cuidado. A ver, escucho. Vamos a hablar con la Cruz Roja, con la Verde, con la Azul y con todas las iglesias para recibir a ese poco de gente. Esas cosas que se te ocurren, negra. Necesitamos ayudar con sus primeros mercados para conseguirles una colchoneta, un par de cobijas. ¿Vos qué decís? Eso me gusta, me gusta. Usted sabe que yo me le mido a lo que sea. La mayoría que llegan son mujeres, Juana. Mujeres solas. ¿A los hombres los mataron o los encanaron? Bueno, ¿y cómo bautizamos a ese grupo? A ver. Hasta el nombre le tengo ya. Ah, sí, a ver, diga pues. Anoche lo soñé. Desembuche pues ya, negra. Escucha. Líderes, adelante por un tejido humano de paz. ¿Te parece o no te parece? Ay, no, negra. Esa es una letanía muy larga. ¿Quién va a aprenderse eso? Solo usted. Mira, mejor apretamos las letras un poquito. Escucha a ver qué te parece. A ver. ¿Cómo es eso? La L de líderes. La A de adelante. La T de tejido. Y paz. Pues de paz, ¿cierto? Entonces sería así, la te paz. ¿Cómo te suena? ¡La berraquera! ¿La te paz? ¿Sí o no? Se escucha bien bacano. En el 2008, Ana Fabricia y otras mujeres fundaron la te paz. Líderes adelante por un tejido humano de paz. Una organización para ayudar a tanta gente desplazada que venía a la ciudad. Víctimas del conflicto armado, víctimas del robo de tierras, víctimas de... víctimas de eso que están escuchando. ¿Qué es este quilombo, Ana Fabricia? Son los traquetos, Federico. ¿Qué traquetos? Este barrio es una plaza de vicio. Se meten bala entre ellos para quedarse con las esquinas del negocio. Ah, y después viene la policía a meterle bala a los traquetos. Y después, los mafiosos le meten bala a los policías. ¡Bah! ¿Quién será a esta hora? No sé, habría a ver quién es. ¡Buenas, doña Fabricia! Cuénteme, amigo, ¿qué lo trae por acá? Doña Fabricia, muchas gracias, vea, mi nombre es Cristian. ¿Cristian de dónde? Yo soy el presidente de la Asociación de Campesinos de Antioquia. Ajá. Y queremos colaborar con... ¿cómo es que se llama eso que ustedes inventaron para ayudar a la gente que desplazada? La te paz, así se llama, la te paz. Vea pues, entonces nosotros queremos colaborar con estos saquitos de harina. Ay, ¿cómo así? Muchas gracias. Vea, con esos saquitos ustedes tienen pa' montar hasta una panadería y dar pan a la gente así sin nada. Pues quedamos supremamente agradecidas, Cristian. Con gente como usted, Colombia estaría más que bendita por Santa Pelagia. Esa es la patrona de los arrepentidos. Entre, vecino, pase. Ponga los sacos por acá. Gracias, gracias. ¿Quién vive? ¿Quiénes son ustedes? Abrí esos sacos, negra. Esto me huele maluco. Vamos, vamos, sin resistir. Esto es harina, amigo. Abrí los sacos, que hay que revisarlo. Pero harina le estamos diciendo que es. Señor policía, con todo respeto, esto es un obsequio que hacemos la Asociación de Campesinos de... Cerrá la jeta, pirobo, que esto me apesta a cocaína. Pero oiga, ¿de dónde sacó eso? ¡Cabo! Llévense todos los sacos de una. ¿Y usted, negra? ¿Qué pasó? ¡Juiciosita! Que la tenemos en lista. Uf, qué cagada esta. Tenían que ser los policías. Ay, doña Fabricia, es que el diablo nunca duerme. Así hacen esos berracos. Y seguramente después cambalachean la harina por coca y la revenden la coca. ¡Shh! No hables tan alto, Federico. ¿Por qué? ¿No ves que en este barrio se oye hasta lo que pensás? ¿Qué vaina esta la de las drogas? Nunca se acaba. ¿Qué se va a acabar si es un excelente negocio? ¿Viste? Cada vez hay más adictos. La guerra contra las drogas fracasó rotundamente. Usted ha dicho una gran verdad, mi amigo. ¿Cómo es que es su nombre? Federico, mucho gusto. Vea, don Federico, échele ojo. ¿Usted no ha visto que gastan una millonada en fumigar con aviones, echando ese glifosato? Esa porquería, debe decir. Ese veneno mata de todo, mata la tierra, mata los ríos, hasta la gente. ¿Y qué han conseguido? ¿Nada? Nada, porque no les conviene. Cada vez hay más y más sembrados de coca. ¿Para mí? Que ese torcido de la droga no tiene solución. Claro que la tiene, sí, la tiene. ¿Sabe cuál? ¿Cuál es? Legalizar la droga. Esa es la punta del ovillo. La producción, la venta, el consumo. Una legalización controlada por el Estado, claro. ¿Y legalizar no sería peor, amigo Cristian? No, al contrario, vea. Doña Fabricia, así se acabaría el narcotráfico, se acabarían las mafias, se acabarían los traquetos. Y quedarían vacías las cárceles que están llenas de mulas. Y ese dineral que gastan en esa guerra fracasada, que la inviertan en campañas de prevención, en deportes. Ahí está la madre del borrego. Pero si así es la cosa, ¿por qué no legalizan eso ya? Y acabamos este mierdero del narco. No, es que no es tan fácil. En este río revuelto, la mayor ganancia es de los banqueros. No me digas. Pienso exactamente igual que usted. Los bancos gringos, los europeos, los chinos, los rusos, se aprovechan y sacan una tajadota que hay de María. Este negocio es inmundo. Mejor dicho, lavan millonadas de la plata sucia de los cárteles de la droga. Es que el asunto es así. Enfóquese pues. Más prohíben y persiguen, más suben los precios. Más suben los precios, más suben las ganancias. ¿Sabe cuánto sería el precio real de una bolsita de cocaína? No. Lo mismo que una bolsa de papas fritas. ¡Ay, Dios mío, qué pecado! Pero Colombia solita no puede embolatarse en eso de la legalización. Ah, no, no, no, claro que no. Pero mi país ha puesto ya tantos muertos. Miles y miles de muertos, ríos de sangre, que tenemos toda la autoridad moral para liderar una campaña mundial y ver cómo resolvemos ese problemita, ¿sí o qué? ¡Ea María, amigo Cristian! ¿Y usted cómo sabe tanto? Ah, no, es que en la asociación hablamos de todos los entripados y escuchamos las radios comunitarias que te limpian las telarañas de la mente. ¿Quieren oír un comentario que salió el otro día? Sí. Aquí lo traigo grabadito, ¿ah, pues? Póngalo, compañero. Hágale, pues, póngalo. Historias de Locumbia. Había una vez un país con un puñadito de oligarras y latifundillos. Estos pecuecos botaron a los indios, a los negros, a los campesinos de sus tierras y se les robaron. De una, se levantó una guerrilla disque para devolver las tierras a quien las trabaja. Entonces los oligarras y los latifundillos pusieron el alarido al cielo y mandaron a los tombos a acabar con los guerrillos. Pero como los guerrillos seguían creciendo y creciendo, lograron que el gobierno diera luz verde a los ejércitos privados, a los temibles paracos. Y entonces llegó lo que faltaba, el narcotráfico. Ahí se jodió todo con el dinero fácil de la coca. Los narcos compraron al ejército, al gobierno, a los paras y hasta las guerrillas se pusieron a mamar de la teta sucia de la coca. Y por eso Locumbia está como está, como orinada por el santo cachón. Mañana, con más historias. ¡Ah! No, no, no, no. Desde mañana yo me pongo a escuchar esa radio comunitaria. Ya está cerca la Navidad Negra. ¿Qué vamos a hacer pues con Molatepaz? Ay, amiga. Y yo que tenía la ilusión con los tacos de harina que nos regalaron de hacerle unos buñuelos a los pelados del barrio. Pero los tombos arruinaron todo. ¡Qué pendejada! Olvídate ya de eso. Mejor hagamos una lista de las familias y pues conseguimos que nos regalen regalos y repartimos en el barrio, ¿ok? ¡Ay, dale, sí! Y después en mi cantina preparamos un sancocho bastante en una paila grande para todos los vecinos, para las vecinas. ¡Ay, sí! Para que se alegren un poquito, ¿cierto? ¡Ay, sí! Un sancocho allá afuera bien rico y todos ahí reunidos. ¡Ay, sí, sí, sí! Va para esa, pues. Tampoco pudieron, porque la cantina de Ana Fabricia la cerró la policía sin ninguna excusa. Para protegerla, mijita. Es que nosotros somos los papás de ustedes. Si ustedes son los papás, mejor ser huérfanas. Primero le cerraron la cantina. Luego se la quemaron. Y luego les cuento cómo sigue esta historia. La vida de Ana Fabricia Córdoba, que se parece mucho, demasiado, a la vida de tantas mujeres colombianas. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados y la Fundación Rosa Luxemburg, realizada en la emisora comunitaria La Esquina Radio, Medellín, Colombia. Te estás dando un baño de oralidad en Radio Almaina, la radio libre de Granada. Te animamos a que te hagas socia en la web radioalmaina.org, contribuyendo con un mínimo de 2 euros al mes a que sigamos golpeando el dial de Granada y del mundo. Si quieres contactar con el programa y proponer series documentales o de ficción, escribe a banoralidad@riseup.net. Saluti perché la casa è rimasta a guardare. vestiti di crema solare, tra bimbi coi palloni e le mamme coi pare. Una solleva un istante lo sguardo schifata la donna moderna. Non disturbare il signore, non vedi che dorme. O non trovare altri posti, sto qui per sdraiarsi. O non è più comunque così sotto i miei porci. Con l'eco dei cori mondiali.